La jota, mami, mucha calidad. Aquí me imagino, dime qué vamos a hacer. Dicen que da pa' dos, yo solo quiero ver. Ya no lo piense y déjala verse. Déjala, déjala. Y luego me dijo, vámonos pa' el motel. No me apague la luz, que yo lo quiero ver. Ya no lo piense y déjala verse. Déjala, déjala. Ella me pidió un kaki, kaki. En la calle se controla, en la pillo sola. Y cuando la tengo yo le doy. La pitera me llama y me dice si vamos arriba. Tranquila, dos tequila y en la noche ya vacila. Después de aquí para el motel sin vacilo. Montate en el maquinón que nos fuimos en un. Suéltate y deja la perse, dale que esto es pa' envolverse. Mucho reggaetón y yo pegado hasta recogerse. La noche explota, choca hasta que te vuelvas loca. Date dos patas de Cristo y te quítate la ropa. Y aquí por aquí, y aquí por allá. La N y la J, mami.